Sí. Lo siento, lo presiento. Epa, ¿tanto? Sí, así. A ver. Que va a ser una clase magistral la de hoy. Ah, vamos a aprender. Voy sacando el cuadernito y la lapicera. Y lapicera. Sí, sí, sí, sí, sí, porque vamos a aprender mucho. Y tenemos al teléfono a Marcelo Mackenzie. Él es el dueño del campo Plenilunio Agroecológico, que es un establecimiento agropecuario que comienza con la ganadería regenerativa y en transición hacia la agroecología. Algo que se está peleando y mucho por parte de no solamente distintas instituciones que defienden, ¿no?, y están en contra, sino también de la sociedad que se ha puesto esta lucha a la espalda para ser que la sociedad, ¿no?, sea más consciente justamente de menos agrotóxicos y más cuestiones agroecológicas, ¿no?, en el marco de esta soberanía alimentaria también que ha sido como un lema que se está plantando en la mente y en el hábito de la gente, ¿no? Bueno, lo tenemos en este momento al teléfono para que nos cuente un poco todo, primero esta transición, ¿no? Este campo que está cerca de Quemú, y bueno, y cómo decide, ¿no? ¿Cómo decide dedicarse específicamente y empezar a hacer esta transición que estábamos mencionando? Marcelo, bienvenido. Paula Leguizamón y Gabriela Torres te saludan. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, Paula y Gabriela, y a todos los oyentes de Primera Tarde. Muy bien. La verdad que contento. Esto es no es un paso menor, digamos, abrir las tranqueras de campo para mostrar un poco lo que uno está queriendo hacer y está proyectando hacer en gran medida. Y bueno, cambiar el rumbo hacia parecernos más a lo que hace la naturaleza, o sea, ser más observadores y aprendices de la naturaleza, podría ser un título para ustedes. ¿Por qué tengo la duda plenilunio? Plenilunio. Bueno, ahí si quieren los corrijo, porque yo no soy el dueño. El dueño es mi señora y yo soy el administrador. Soy agrónomo. Plenilunio en castellano significa luna llena. Ajá. Esa es una etapa que ya tuvo de poeta que nunca abandona. Uno cuando escribe poesías y cuentos, ¿no? Y era el seudónimo que muchas veces utilizaba, que era la manera de presentarse en un concurso. No podías poner tu nombre y apellido para que el jurado no supiera quién eras. Entonces lo usó muchas veces a Plenilunio, y cuando salió el tema de ponerle el nombre al campo, son tres hermanos, entonces había se dividían tres el campo grande, y bueno, siempre uno busca homenajear a algo, alguna fecha, alguna persona, y en el caso de Gabriela, mi señora, eligió ponerle Plenilunio, luna llena. Marcelo, también hablando de homenaje que estabas ahí mencionando, tiene un lema, ¿no? Sí, eso en realidad es como en realidad el campo tiene dos grandes carteles. Uno es un lema que es de nuestros abuelos, porque fueron gracias a ellos que se hereda la tierra por nuestros padres, que tiene que ver con quienes lo supieron conservar y administrar, y para nuestros hijos, que va a ser el futuro y van a ser quienes lo van a heredar. Entonces la decisión mía agronómica es: ¿qué le voy a heredar? ¿Un campo envenenado o le voy a envenenar un campo con el suelo vivo? Muy muy interesante eso que estás mencionando, porque ahí va mi pregunta, ¿no? Si desde el vamos, desde el momento en que le ponen este nombre, ya venían con esta idea en la cabeza, ¿no? De empezar con una transición a lo agroecológico también. No, en realidad yo estuve fuera de la profesión, porque trabajaba todo privado, y hasta la devaluación de Dualde hubo una etapa negra para los ingenieros agrónomos, y como no sé, yo no tenía ninguna salvavidas como dar clase, como un montón de cosas que después empecé a observar alrededor, sino que yo me dediqué de lleno a la producción, y bueno, terminé trabajando otra cosa, estudiando otra cosa, y después, bueno, vienen estos procesos naturales de que alguien por ahí fallece, están las sucesiones, los campos por ahí se subdividen. Uh-huh. Y bueno, ahí está el segundo cartel, que yo me puse objetivos de acuerdo a lo que yo había aprendido y lo tanto en la teoría como en la práctica, que primero lejos está el suelo, después segundo vienen los vegetales y por último vienen los animales o la producción ganadera de cualquier tipo. Entonces ahí no solo puse el suelo, sino que puse con cobertura, con microorganismos, le voy poniendo pimienta a ese objetivo que lo escribí. Ese cartel está de febrero de 2017 y también pongo manejo por ambientes. De cada uno de esos objetivos yo desgrano. Entonces yo cuando ingreso al campo recuerdo a qué vine, digamos, yo me pongo un recordatorio, eso es lo que quiero, es muy personal eso, y es muy probable que lo vuelva a reescribir de acá a un tiempo, porque en el camino yo volví a estudiar la carrera desde otra visión, como si yo estuviera debajo del suelo, o sea, dejé de mirar el campo desde arriba y me puse a pensar cómo funciona todo, porque en realidad si nosotros a cualquier productor que le en este momento le preguntáramos qué necesita el trigo para producir más, es muy probable que nos conteste agregarle fertilizante urea, que no tenga malezas que compitan. Son todas respuestas esperables y muy comunes. Y en realidad estamos hablando de un solo nutriente que es el nitrógeno, y la planta para producir necesita 42 minerales de la tabla periódica, no uno. Entonces el resto, o sea la gran mayoría, lo ponen disponible los microorganismos del suelo. Mi percepción es que estamos comprando agroquímicos en dólares para esterilizar nuestro suelo, porque todos agreden a los microorganismos y después pretendemos tener una planta sana y por lo tanto el fruto de eso, que normalmente es lo que cosechamos, un alimento sano, cosa que no lo estamos cumpliendo y cada vez nos alejamos más. Pues yo lo que veo es campos esterilizados, o sea, es bastante fuerte la palabra esterilizada, pero bueno, campos que cada vez tienen menos respuesta, que se enferman con más facilidad las plantas, que donde hay una bosta de vaca, esa planta está sana, o sea que tiene las defensas altas, trayéndolo al nuestro mundo humano, y la planta de al lado está enferma por hongos, por un montón de cosas, que entonces la pregunta es qué le está pasando a una y a otra. ¿Por qué no tiene esas defensas? Y porque lo estamos agrediendo constantemente con sustancias que no existieron en la naturaleza. Esa planta no evolucionó con ese químico. Es un invento humano. Y que atrás, de trasfondo, lleva un pensamiento lineal. O sea, problema-solución. Y con más tecnología vamos a solucionar todo. Desde el hambre del mundo hasta el calentamiento global, con más tecnología. Y la verdad que hasta ahora, en este caso, nosotros tenemos una mirada casi opuesta. Miremos a la naturaleza, cómo hizo estos millones de años para mantenerse, y cómo nosotros en tan poco tiempo hemos logrado un retroceso terrible. Y pensemos, recapacitemos a ver si cuál de los dos estará bien. Si el mundo tuvo millones de años en una situación, digamos, de no cambiar drásticamente como estamos cambiando. O sea, hoy supuestamente, antes que definíamos la era, hoy estaríamos en la era del antropoceno. O sea, el hombre está cambiando drásticamente su entorno. Estos estudios, ¿no? Como vos decías, ¿no? Una de las premisas es el tema de observar, ¿no? Observar, hoy lo decías al comienzo, observar, y me imagino que también ir haciendo estudios, porque uno puede observar, pero si no sabe, olvídate que se me pasa por alto esto, sí, ¿no? Sí, la otra que agrego, Pau, a lo que vos estás diciendo, para preguntarte, Marcelo, mientras te escuchaba, ¿qué pasa en la ciudad también, no? Porque en una entrevista que diste también, que ahí me hizo el clic de pensar, que mencionabas, por ejemplo, los patios en la ciudad de Córdoba, con la cantidad de agroquímicos que hay. Sí, Bueno, eso que mencioné ahí tiene que ver con las cosas buenas que trajo la pandemia, que es la gran oportunidad que había de hacer cursos, gran oferta que hubo. Entonces, yo en medio de la pandemia hice la diplomatura en agroecología con la UTN de Trenquelauque y tuve gente formadora de todas las profesiones, porque si no nos encerramos en las profesiones. Entonces, tener a un paleontólogo puede parecer algo raro, me pareció espectacular. Sí. Tener a un biólogo, que yo en la facultad cursábamos con los licenciados, los que iban a ser licenciados profesores en biología. Pero la verdad es que, nada, miramos de costado. Éramos como nosotros, éramos los que producíamos el alimento y ellos, y no sabíamos bien. Y nunca le fuimos a preguntar, yo por lo menos no le fui a preguntar. Lo que yo nombré es que se hicieron estudios de suelo de los patios de la capital cordobesa y hay niveles de agroquímicos muy, pero muy superiores, valores de 30, 50 veces más agroquímicos que en un campo. Entonces, ¿quién está siendo fumigado? Digamos, el campo seguro, ahí se hace la aplicación. Ahora, esa molécula que ha inventado el hombre tiene la capacidad de hacerse gas, de volatilizarse y transportarse a través de las corrientes de aire. Y donde puede, se deposita. Y el estudio de este ingeniero químico, totalmente demostrado científicamente, da niveles altísimos en lugares que ni saben lo que es un agroquímico, ni producen nada, ni tienen nada que ver con el mundo agropecuario. Ahora sí se están comiendo, por decir de alguna manera, la contaminación que eso conlleva, claro. Digamos. Y bueno, lo peligroso que es eso, porque uno cuando hace una comida lo ve como una fuente de nutrición, no lo ve como claro. Una fuente de envenenamiento. O sea, totalmente, sí. Y bueno, lo que estamos yendo es a una agricultura que nos lleva a cada vez necesitar más cosas extrañas producidas por el hombre y alejarnos de lo que hacían nuestros abuelos, que no conocían los químicos, por más que el 2,4-D es de 1940, claro. Y hoy se sigue hablando si los seguimos poniendo, lo prohibimos, la verdad que son moléculas viejísimas, generalmente aparecen de las guerras, y después son, digamos, de alguna manera bajada esa tecnología a lo productivo y pensando que nos va a solucionar todos los problemas. La realidad es que cada vez nos estamos enredando más y cortándole o dejándolo sin herramientas a la naturaleza para hacer su trabajo, que toda la vida lo hizo. A ver, ¿por qué yo tomo la decisión? Porque me quiero desenganchar de las facturas en dólares, quiero tener un costo argentino, no un costo con una moneda que no es mía, y por otro lado, que el agua que infiltre, que eso también lo dije, pero lo vuelvo a repetir, la primera parte de una lluvia, lamentablemente, no es agua pura, es una limpieza de la atmósfera. Y hoy la atmósfera está cargada, así como en Alemania empezó a llover y se empezaron a secar los árboles, y eso se le llamó lluvia ácida, porque había tanta fábrica con tanto humo que lo que largaban eran productos azufrados generalmente, que terminaban ácido sulfúrico y mataron sus bosques por esa lluvia ácida. Nosotros, lo que está lavando la primera parte de la lluvia son agroquímicos que están ahí en un estado que son arrastrables por el agua. Entonces, por eso pasa eso en Córdoba, por eso está pasando que las ciudades también están siendo fumigadas, a pesar de que le pongan un límite de distancia. La distancia es algo que, como toda cuestión humana, es como para quedarnos más tranquilos. Uf, tenemos 1500 metros, qué lejos que estamos. La verdad es que yo, hoy las nuevas aplicadores usan una luz giratoria azul, y cuando vos estás más o menos en una posición de buena visión, yo siento olor agroquímico porque lo conozco el olor, y a lo mejor lo tengo a 5 kilómetros al aplicador. Esas mediciones son obviamente arbitrarias, en general están medidas con una cantidad de viento muy bajita, y a veces la mayoría de estos servicios lo hacen los contratistas, tienen mucha presión y empiezan a aplicar en condiciones que no son las que están legisladas. No sé, yo ahí sí. Ya te digo, yo prefiero dejar de usar antes de echarle la culpa al aplicador, a este, al otro. O sea, pienso que se puede producir sin aplicar, se podía producir antes. Ahora la contra que tenemos es que nuestros suelos están como adictos a los químicos. Eso te iba a preguntar, ¿no? Claro. Porque cómo, por eso se habla de esta transición, ¿no? Sí, la transición es porque vos, a ver, por varias razones. La primera es económica. Vos de golpe no puedes decir, ahora soy agroecológico, no uso más agroquímicos. En realidad, primero, vos te tenés que convencer. Para convencerte, cualquier recomendación es probar en un lugar una cantidad de hectáreas que sea una prueba. O sea, no pongas todo el campo en prueba. Poné una parte y probá a ver cómo te va. Después, este camino es casi imposible hacerlo solo. Por más que seamos agrónomos, por más que seamos, es un camino para ir acompañado, porque necesitamos de la mirada de otros, necesitamos la mirada de gente que a lo mejor sea de las humanas, de que tenga otras visiones. Necesitamos la mirada de la ciudad, porque si no es como que el productor produce y nada más, y es como que después va a dormir a lo mejor a la ciudad, o los hijos están estando en la ciudad, pero hoy importa y mucho, por la explosión de las redes sociales, cómo nos están empezando a poner límites desde los lugares poblados. O sea, en la teoría, nosotros tenemos que producir alimentos para las ciudades. Es como una de las funciones básicas de una explotación agropecuaria. Ahora, atrás de esto, y la pandemia ayudó, que la familia empezó a cocinar más, tenía más tiempo, por ahí hizo su huerta, a veces no, porque a lo mejor no tiene una tierra, pero a lo mejor se produjo su propia comida. Notó que era diferente el sabor de su verdura comparada con la que compra. Y después, una cuestión, porque en la parte escolar normalmente se habla siempre de las 3 R, como de reutilizar, pero hay un montón de R's más. Una, que para mí es muy, muy importante, es la de rechazar. Nosotros no podemos querer pretender comer banana todo el año, porque nos viene con un sellito que dice Ecuador. Entonces estamos pagando varios fletes, uno tras de otro, y estamos haciendo lo que en general se llama huella de carbono. O sea, a ver, ¿cuántas plantas de palta vieron en Santa Rosa ustedes? Ninguna. Yo tampoco. Pero está de moda comer palta. Sí. Y dale con la palta. La verdad es que tenemos que pensar qué fruta es de estación, qué verdura es de estación. Porque si queremos comer palta chilena o kiwi neozelandeses, obviamente vamos a encarecer todo. Y esto de la oferta y la demanda ahí sigue funcionando, porque el verdulero no va a tener nada que no pueda vender. Claro, ¿cuál? Y la otra mirada es la fruta perfecta, la del mismo tamaño, el mismo color, el mismo. Y la verdad es que si nosotros queremos eso, les aseguro que tiene químicos. Claro. No, ¿ustedes no se comieron una mandarina y le quedaron las manos naranja? ¿Al nunca pelarla? Presté atención en eso. ¿Vos, Javi? No he prestado atención tampoco. Bueno, le ponen un colorante para que quede más naranjita. ¿Por que nos entra por los ojos la comida. Exacto. Ahora, tendríamos que empezar a prestar atención a otras cosas también, más allá de eso. Pueden venir de distintos tamaños. Y sí, ¿por qué no? ¿Por qué tenemos que recibir cada uno de nosotros el diploma de prolijo? O sea, un campo no puede tener al lado un alambrado, llamémosle yuyos, porque supuestamente somos desprolijos. Entonces vamos, matamos todos con químico y sacamos el carnet de prolijo en la zona. Es una locura, porque en ese lugar seguramente hay un montón de bichitos que nos están ayudando a producir. Un montón de aves que van a hacer un nido ahí. Un montón de cosas que estamos, y lo hacemos en pos de es que es como tener un ligustro y si no está podado parece que fuéramos desprolijos. No, la verdad es que el ligustro en la vida natural no tiene una forma, tiene la forma del ligustro, la forma de la naturaleza. Y nosotros le queremos dar una forma, que esto nos viene bastante de lo europeo, de esos jardines de Francia o de Inglaterra, de que si no está todo podadito, si no baja, si no sacamos todas las hojas debajo en el otoño, debajo de la planta, y la verdad es que no nos ponemos a pensar que esa planta, obviamente, hay dos razones, por decir algo, de que esas hojas se le caigan. Primero, que es el fertilizante que esa planta necesita, y nosotros se lo estamos sacando, por lo cual la estamos poniendo en una condición. Y lo segundo, que esa planta evolucionó en un clima que el frío le hace mal, no va a poder sostener las hojas. Entonces generó un mecanismo que se le caen las hojas cuando la planta detecta que se le viene el frío. Realmente, bueno, la verdad que es para nos estás abriendo la cabeza de cosas que uno no presta atención a diario. Y menos lo que, obviamente uno no sabe el movimiento general de la producción, ¿no? Que debería saberlo quizás para saber qué es lo que uno está comiendo, ¿no? Pero me viene otra pregunta que tiene que ver con la parte de la ganadería y esto de la ganadería regenerativa. ¿Qué es esto, Marcelo? Bueno, no hay ningún proceso, ninguna huerta que ustedes le digan esta huerta no usa químicos ni que no use bosta de animal. El animal ha evolucionado con el mundo, digamos, y nosotros estamos en la pampa que se llama la región semiárida argentina. En el caso de Pleniluño está en la zona de que se llama del pastizal. O sea, ¿qué sería eso? Si vos dejaras de producir, cerrás el campo con candado y te vas, volvés a los 10 años y vas a encontrar pasto. No encontrás un bosque de Caldén, porque no estoy en la zona del bosque de Caldén. Si yo cierro un campo en Tuay, voy a encontrar arbustos, árboles, porque están en la zona de Caldén. La zona nuestra es de pastizal. Entonces, así se divide, digamos, lo que se llama medio en difícil, ecorregiones. Uh-huh. Me olvidé, me fui de la pregunta, recordame. No, la ganadería regenerativa. Sí. Bueno, ¿por qué me fui al clima semiárido? Porque nosotros que tenemos dos cuestiones. Primero, nos llueve menos que otros lugares, pero lo más importante es que nos llueve con una distribución muy errática. O sea, nosotros, digamos, yo este año estoy por encima de los 800 milímetros, diría cualquiera, wow, qué cantidad de milímetros. Sí, pero tengo 300 en abril, o sea, me inundó el campo. Ningún campo en la Argentina resiste 300 milímetros por mes. Y menos si les pongo más el foco y le digo que casi fueron tres lluvias. O sea, en tres lluvias me llovieron 300 milímetros. O sea, el suelo tiene una fracción mineral, que son más o menos el 45%, el 50%, estoy totalmente haciendo simplificaciones, ¿no? Sí. Corresponde a poros, o sea, esa fracción mineral se acomoda de acuerdo a su tamaño y va generando poros. Esos serían los poros minerales. Después están los poros que hacen todos los microorganismos, más los pongámosles nombre, hormiga, lombriz, cualquier tipo de bicho, una lauchita, lo que sea, a mí me hace poros. Y después están los poros que también me dejan las raíces cuando se muere. O sea, son verdaderas cavernas que usted, imagínense una raíz hacia abajo, en algún momento se murió, y ese material, que es materia orgánica, se va a descomponer, porque todos los microorganismos que están abajo les llamamos descomponedor en general, y van a quedar como cavernitas. De todas las formas que ustedes vean, se imaginen en este momento, cualquier escucha que tiene una raíz. Todos esos poros van a ser los caminos que va a tener la lluvia cuando caiga. La única manera de entrar a ese suelo. En general, nos quejamos de que, o yo tuve casi 3 meses sin llover, y les digo que estoy en un año de 800 milímetros, o sea, firmaría en cualquier lugar que vengan años de 800 milímetros. Bueno, entonces, esta mala distribución hace que estamos en una zona de que pasamos de la seca a la inundación, seca, inundación, sí. Seca, inundación. La ganadería, la primer cosa que tiene los herbívoros es que, primero, no son competidores con nosotros. Ellos comen alimentos que nosotros normalmente no comemos. No son competidores nuestros. Sí. No es un cerdo que compite, es omnívoro igual que nosotros, o sea, podemos comer cualquier cosa, compite con el alimento con nosotros. Los herbívoros no, comen algo que nosotros no nos alimenta. Los que tienen 4 estómagos, la vaca, la oveja, las cabras, tienen un adicional. Tienen un gran estómago que es como si fuera una palangana gigante, oxígeno, o sea, aire arriba y agua. En ese agua está flotando o está sumergido lo que va comiendo el animal. Si quiere, hablemos de la vaca. La vaca come, llega un punto que dice, bueno, ya estoy llena. Se acuesta y empieza el proceso que se llama rumiar. Dentro de ese gran palangana hay millones y millones de microorganismos que son los verdaderos, es el verdadero alimento de la vaca. O sea, la vaca, cualquiera diría que se alimenta del pasto, pero en realidad la vaca es un animal de alimentación indirecta, porque los que verdaderamente le dan los nutrientes que necesitan son los microorganismos que viven en esa palangana, en ese rumen. Tal cual. Ese rumen tiene pH 7, es un medio húmedo, tiene temperatura ideal para microorganismos durante 24 horas, 365 días al año. Por lo cual, un animal adulto se calcula que por día deja sobre la superficie que transita 24 kilos de bosta y 16 de orina. O sea, 40 kilos de fertilizante, no solo de fertilizante del punto de vista que lo vemos, de que le deja fósforo, nitrógeno, calcio, magnesio, sino que lo fertiliza con microorganismos. Uh-huh. Y microorganismos que son de las mismas familias que ya existen en el suelo. Entonces lo que estamos haciendo, ya esto es más técnico, estamos inoculando el suelo, le estamos poniendo microorganismos al suelo. Entonces lo volvemos a la naturaleza, lo volvemos a lo que era antes. Por eso le llamamos regenerativo, porque con el hecho de comer el pasto y pasarlo por su tracto digestivo, el producto del pasaje del animal va regenerando el suelo. Uh-huh. De ahí viene el nombre. Perfecto, una clase, Marcelo. Por último, consultarte que en el marco del mes de la agroecología habrá actividades mañana miércoles. Sí, los invitamos a todos, los escuchas. Hacemos una jornada junto con la consultora agroecológica de Carlos Anzorena y de Danguil. Una jornada de tranqueras abierta, aprovechando y adhiriendo al mes de la agroecología a nivel nacional. Hay actividades en toda la Argentina, gracias a Dios. Y bueno, queríamos hacer un pequeño aporte y bueno, mostrar un campo cómo son las decisiones de todos los días, sí, y cómo es el camino hacia allá. Por eso le llamamos transición, porque yo estoy lejos de llegar. Es un camino. Lo primero y más importante es la decisión del productor. A partir de ahí empieza el camino. Y empieza algo que, para una palabra que yo uso mucho, que es el diseño. Vos no podés ir por cualquier lado, porque vos los caminos, digamos, pueden ser diferentes. Uh-huh. Entonces, ese camino, en principio vos tenés que poner a dónde querés llegar, para no perderte. O sea, vos si querés ir a Buenos Aires, dijiste Buenos Aires, listo. Bueno, en esto hay que ponerse como un norte, hacia dónde quiero llegar, y después ver qué herramientas agronómicas, porque estamos hablando de producir, vos podés usar, si podés o no, pero hay un montón de herramientas. A lo mejor es prohibitiva en lo económico, a lo mejor, no sé, tenés gente, nosotros nos acompañan dos personas, gracias a Dios, que son nuestros socios y que están 24 horas en el campo, y bueno, una de mis tareas es que ellos formen parte en todo del proceso, pues si ellos no lo adoptan como objetivo, yo puedo decir lo que quiera. Ahora, después la realidad la construye que está todo el día dentro de la explotación. O sea, yo no soy un productor viviendo dentro de la explotación. Por lo cual descanso en terceras personas, que yo voy, colaboro, marco rumbo, sí, está bien. Pero nunca hay que olvidar quiénes son los hacedores del día a día, del cual yo debo un montón. O sea, la facultad más del 30% yo creo que no aporta a un egresado. El resto, en mi caso, me lo han aportado los peones rurales, me lo han aportado los tractoristas, me lo han aportado los vecinos, la gente mayor, toda gente que uno va aprendiendo en el camino de formación, y que es continua. Esto no se acaba nunca. O sea, el que dice, yo ya llegué, o sea, yo ya... ¿Y qué es la facilidad que tuvo y la habilidad que tuvieron el productor normal que está produciendo hoy con agroquímicos? De hecho, la mitad de plenilunio está hoy con agroquímicos todavía, por eso se llama transición. Claro. O sea, ahí tengo un inquilino que está que es algo de que mañana vamos a estar también. Esto es el campo de cualquier vecino, y esta es la parte que la estamos manejando de otra manera, para empezar a ver diferencias. Totalmente. En el campo, empezar a ver primero síntomas de qué cosas, viendo ciertas plantas te están indicando cosas. Entonces te están diciendo que o sea, uno caminando parte de lo que del objetivo mañana, que no sé si lo vamos a cumplir, es que vos, pudiendo observar tu día a día, le estoy hablando en este momento a un productor, ¿no? Pero también a cualquiera que esté caminando, que salga a caminar. Si ustedes ven suelo desnudo, hay algo mal. La naturaleza tiende a cubrir todo. Ahí hay algo que está funcionando mal. Y después, bueno, hay un montón de cosas. Hay plantas indicadoras de que el suelo está compactado. Hay un montón de herramientas que se pueden usar. Vuelvo a decir lo mismo, vuelvo a repetir el mensaje. En lo posible no hagan ese camino solo, porque este camino es mucho más complejo que el del agroquímico. El del agroquímico, ves un insecto y mataste ese insecto, más todo el otro insecto que no tenían la culpa. Te llevaste puesto a todos. Bueno, esto es un camino que hay que saber muchísimo más de agronomía, muchísimo más de ecología, muchísimo más de todo. Es mucho más complejo. Pero es abordable totalmente. Hay miles de hectáreas en la Argentina en este momento produciendo sin químicos. Y ninguno está fundido, al contrario. Una vez que sale, que logra salir de la factura en dólares y que el campo vuelve a recuperarse, lo que se ve es una recuperación de esa explotación y del productor y de la familia, tanto económica como el campo se recupera, Así que es todo ganar-ganar, como dicen los chicos. Así es. Marcelo, muchísimas gracias por tu tiempo, por esta clase magistral que nos has brindado tan cordialmente. Te mando un abrazo y bueno, que estés muy bien. Bueno, muchos saludos para ustedes y muchas gracias por difundir. Por favor, un placer.